del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Aquí estamos cumpliendo la cita de cada fin de semana a través de la X96.5. Sé que están allí esperando a que les cuente cuáles son esas 10 canciones las más importantes dentro del mundo dance a esta hora en la X96.5. Por eso estoy con ustedes a esta hora y por eso les presento la X Top Dance con los 10 éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo. Soy Julio César Soto y estoy con ustedes a través de los 96.5, la X más música originando desde Cali y de Cali para el mundo. También ustedes nos escuchan a través de nuestro website www.lax965.com. Esa es la manera que tienen de conectarse con nosotros donde quiera que estén, en cualquier lugar del planeta donde estén ubicados a esta hora. Y también hay otra opción, descargando en su teléfono móvil nuestra aplicación. Esa aplicación que es muy sencilla, que no pesa absolutamente nada y que no les va a causar problemas en su teléfono móvil. Problemas de espacio me refiero, porque es muy liviana. Entonces van a buscarnos como la X Cali. Así nos van a ubicar y van a poder tenernos en su teléfono móvil todo el tiempo que deseen. Son 10 artistas, 10 DJs y un poquito más, porque algunos son en colaboración con otros artistas. Lo que van a escuchar a continuación, eso además de 3 canciones recomendadas que tenemos para ustedes en este fin de semana. Vamos a arrancar entonces contándoles las posiciones número 10, número 9 y número 8. Así comenzamos con nuestro conteo. Casilla número 10. Ahí tenemos a un trío formado por Kygo, Sarah Larson y Tyga, que nos han traído esta canción con un excelente rendimiento en listados musicales de dance y también en nuestra estación. Este DJ noruego pues ha dado su nuevo paso en la música con Like It. Es una canción a la que invitó a ser parte a este mujerón, Sarah Larson, con una voz tremendísima que cada vez está más solicitada por muchos DJs alrededor del mundo. Tyga, que es un famosísimo rapero, pues también hace parte de esta canción. Like It Is, posición número 10. Ahí se encuentra estable en esta casilla con 12 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. En la posición número 9 vamos a escuchar a una canción que está de regreso. Es un éxito de los 90 gracias a Pete Heller y Terry Farley, el dúo Heller and Farley, que en los 90 nos dejó esto llamado Ultra Flava y que regresa de la mano de David Penn con un fantástico remix que ocupa la posición número 9 de manera estable. También una semana más ocupa esta posición y completa 5 semanas con nosotros. Y en la posición número 8, un ex número 1 de nuestro conteo, con 36 semanas en total siendo parte de nuestro conteo, la canción más antigua de la X Top Dance, una canción que fue éxito en otro momento y que ahora gracias a este remix que ustedes van a escuchar, pues ha regresado a la vida. La canción se llama Ride It y lo hace DJ Regard y lo vamos a escuchar justamente allí, en esta, la posición número 8 de descendiendo del lugar número 7, perdiendo una casilla y acumulando ya 36 semanas con nosotros. Como les digo, la canción más antigua de nuestro conteo. Esta canción, gracias a este DJ Regard, pues tuvo una forma totalmente diferente a su forma original y ha podido recorrer el mundo en los últimos meses. Así es que aquí comenzamos este viaje por los éxitos dance con la X96.5, con ustedes ahí atrás que también se reportan a través del 318-860-9616 y me hacen saber que están a esta hora disfrutándose el sonido de la X96.5. Casillas número 10, número 9 y número 8 son las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. La X Top Dance. Maybe you should leave this girl alone, but you were on, but you don't. Now delete my number from your phone, but you were on. You gotta go, oh, oh, oh, line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my own, I could. I'm just telling it like it is. I don't need you to say no.

8. La X Top Dance. Ahí está con DJ Regard en la X96.5, casillas número 10, número 9 y número 8, lo que escuchábamos en nuestra estación, la X96.5, en este super fin de semana. Estamos con la X Top Dance a esta hora y hasta las 8 de la noche, hasta las 7 de la noche estamos con ustedes entregándoles este compendio de canciones que cada 8 días se renueva, mostrándoles lo más importante de este género, el mundo de la música dance alrededor del planeta. DJ Regard era la posición número 8 esta semana. Vamos a avanzar con las dos posiciones siguientes, casillas número 7 y número 8 son las que vienen a continuación. Pero antes quiero recordarles que mañana es domingo y mañana nosotros la programación de la X les abre desde las 6 de la mañana con unos muy buenos beats para que ustedes se pongan activos físicamente. Mañana tendremos nuestras mañanas fit como son costumbre, los domingos es la manera de abrir nuestra programación. Desde muy tempranito estamos poniéndoles esos beats para que ustedes se activen físicamente y salgan a hacer deporte. Recuerden que ya tenemos unas horas mucho más amplias para poder ejercitarnos desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Vamos a tener esa franja horaria para que aprovechemos y salgan ustedes conectados con la X96.5 a disfrutar de nuestra música y hacer algo de actividad física. Y a las 9 que estén de regreso a casita, pues van a poder seguirse ejercitando porque los queremos invitar a una super clase de Full Combat que tendrá lugar mañana. ¿Dónde? En nuestro fanpage, en el Facebook de la X96.5. Ahí ustedes van a poder ingresar a nuestro fanpage y ser parte de esta super clase que tendrá lugar mañana domingo. Mañana en punto de las 9 de la mañana, ahí los estaremos esperando con un par de personajes que nos van a estar acompañando. Ellos son Alejandra y Fiverr, Alejandra López y Fiverr Ayala, dos super instructores de Full Combat, para que quememos muchas calorías, para que hagamos buena actividad física. Sé que les va a gustar muchísimo esta clase, llena de mucho movimiento, de muchos golpes, puños, patadas y mucha de la emoción del fin de semana con la música de la X96.5. Así que, pues no me fallen, ahí los vamos a estar esperando desde las 9 de la mañana. Ahora sí, continuemos con las dos posiciones que vienen a continuación, las casillas número 7 y la número 6. For a Feeling con Rhodes y los británicos de Camel Pat, al lado de Our Bat, es la canción que viene a continuación. Viene subiendo una posición del lugar número 8, sube a la casilla número 7. Son 3 semanas que lleva ya con nosotros esta canción, For a Feeling, que hace parte de lo más reciente de Camel Pat, una agrupación que estuvo por ahí nominada al premio Grammy, que ya se ha colado por allí dentro de los listados de las 10 mejores proyectos, las 10 mejores presentaciones del mundo dance en el 2019, gracias a Mix Mag. Y también, pues, han tenido muy buena repercusión con sus tracks en los listados de música dance. En este track se acompañan con el cantante y compositor Rhodes. Es la primera colaboración de ellos juntos y creo que les ha ido tremendamente bien. 3 semanas con nosotros y suben del lugar número 8 a la casilla número 7. En la posición número 6 viene descendiendo 2 posiciones, del lugar número 4 baja a la casilla 6. Esta canción que está incluida en Chromatica, que es lo más reciente de Lady Gaga. Ella se ha unido a mucha gente en este álbum y una de sus invitadas fue esta agrupación de K-pop, las chicas de Blackpink. Y pues ahí están juntas en Sour Candy, que es la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Casillas número 7 y número 6 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 a esta hora con la X Top Dance. 7. La X Top Dance. We'll be right back. 6. La X Top 10. Soft sour candy. I'm sour candy, so sweet then I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low. Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah. Ask me to be nice and then I'll do it extra mean. The bucket proves I'm high, then that one I get tea. 이상적이란 말들로 날 포장한 건 너야. Este es el nombre de la canción que nos presenta Lady Gaga. Está ahora en la posición número 6. Es Sour Candy. Lady Gaga con Blackpink. Estas chicas del K-pop, Blackpink, las acompaña Lady Gaga en esta canción, que desciende dos posiciones, baja de la casilla número 4 y se ubica en la posición 6 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando la X Top Dance, suena en Cali a esta hora a través de la X96.5. Un saludo para David Parra. David Parra por ahí justamente temprano nos estaba pidiendo esta canción en programación. Bueno, esperemos que no se la haya perdido. Daniel también conectado con nosotros. La X más música en esta época de encierro, dice por acá Robert Quintero. Un abrazo para ti también, gracias por los saluditos. Ahí estoy con ustedes a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Me voy con el primer recomendado que tengo para ustedes hoy en nuestro conteo. Este recomendado viene a continuación y es el primero de tres canciones nuevas que tengo para ustedes hoy, para mostrarles y que ustedes me digan qué tal les parece y si podrían entrar a ser parte también de nuestro conteo. Aquí está el primero de ellos. Este recomendado viene de la mano de Pax y Rui Da Silva. Este track originalmente se publicó en 2001. Ahora este dúo Pax, conformado por Aaron Taylor y Charles Robinson, han unido sus fuerzas con Rui Da Silva para presentar este clásico, Touch Me. Lo hacen a través del sello Nothing Else Matters. En esta nueva versión, pues se logra mantener viva la vitalidad de este track original con un toque bastante actual. Es una de las más exitosas producciones de Da Silva hasta la fecha. Júzguenlo ustedes mismos. Esto suena así. Es mi primer recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Se llama Touch Me, esta canción, y la hace Pax con Rui Da Silva. Es el primero de mis recomendados para hoy en la X96.5. Aquí estamos con ustedes compartiendo estos hits, los más importantes de la música dance alrededor del mundo. Como es costumbre, cada sábado en punto de las 6 de la tarde hacemos este recorrido por lo más importante del dance. Pueden ustedes consultar estas canciones, el listado completito de nuestro conteo de este, la X Top Dance, y por supuesto de nuestro conteo las 20 de la X, que están allí consignados en nuestro website, lax965.com. Pueden ingresar a nuestra página web, ahí van a encontrar los dos conteos actualizados para que estén al tanto de la música de la X96.5. Además, van a encontrar muy buen contenido, noticias muy recientes del mundo de la música y también nuestros podcasts con muchísimos otros temas que pueden ustedes acceder a ellos a través de nuestro website, lax965.com. Aquí estamos con nuestro conteo, avanzando con las dos siguientes posiciones que vienen a continuación, las casillas número 5 y número 4. El Tech House, pues, es uno de los géneros más populares en estos últimos tiempos, y aquí hay un representante de este género que se llama Chris Lyke, que siempre ha estado como uno de esos buenos referentes. Esta canción se llama I Remember y viene subiendo de la casilla número 6, avanza una posición, cumple su segunda semana con nosotros y sube a la casilla número 5 esta semana. También sube DJ Regard, que ya lo escuchamos con Ride It. Pues aquí viene de nuevo con ese sonido tan particular que ya se convierte en un sonido distintivo de su música, esta vez acompañado de una voz británica llamada Ray. Secrets se llama esta canción, lleva 4 semanas con nosotros y está subiendo del lugar número 5 a ocupar la casilla número 4 esta semana. Ya viene, después de estos dos, mi segundo recomendado para hoy, así es que quédense aquí con nosotros. Están escuchando la X Top Dance, casillas número 5 y número 4 a continuación. Número 5, la X Top Dance. 4. La X Top 10. Después de lograr la atención del mundo con su Ride It, este productor y DJ Rayguard, está dando su siguiente paso y lo hace de la mano de Ray, la británica que acompaña con su voz esta canción que se llama Secrets, que está disponible en todas las plataformas digitales, con esa voz tan particular de Ray que se fusiona perfecto con todo este sonido un tanto funky del DJ que... pues siempre comenta haber estado muy emocionado de poder trabajar con Ray y que espera que todo el mundo ame su canción tanto como desde ya ellos lo hacen. Secrets es nuestra casilla número 4 esta semana en el conteo de la X Top Dance. estas canciones, las más importantes del género dance que llegan hasta ustedes cada fin de semana a través de nuestra estación, la X96.5. Tiempo de que escuchen el segundo recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Este recomendado viene ahora con Robin Schulz. Juntos, Robin Schulz y Wes nos presentan a la en esta nueva versión de este éxito de hace 24 años ya, que hizo bailar a medio mundo. Y pues, ¿quién mejor que el DJ alemán Robin Schulz para estar detrás de esta nueva interpretación? Así que, muy seguramente, una vez más, este track estará siendo parte de las listas de éxitos en este año. Un año bastante particular. Así suena Alain en la X96.5, Robin Schulz con Wes. Cold out inside, you need a sound. Me come inside, and I need me to. Me pa' me to undo, me pa' hoya. Cold out inside, you need me a sound, baby, sound. They call me something, don't need me to. Me pa me to handle me pa. Cuando hablamos de Robin Schulz, pues hablamos de éxito total asegurado. Aquí está con Wes presentando Alan, esta nueva versión de este hit, como ya les contaba, que es mi segundo recomendado para hoy en la X96.5, en esta tarde de sábado con la X Top Dance, acercándonos poco a poco al número uno de hoy. Este era mi segundo recomendado para hoy, falta uno más. Todavía nos resta conocer un recomendado más, que vendrá en un momentito, porque por ahora seguimos avanzando con nuestro conteo y con las dos siguientes posiciones que vienen a continuación. Gracias por estar en super sintonía conmigo a esta hora. Un abrazote también para Daniel Montoya, que anda reportándose hasta ahora súper conectado con los beats de la X96.5 a esta hora y la X Top Dance. Como sé que te gusta la buena música, yo sé que vas a seguir conectado con nosotros este resto de noche, así que no te vas a perder Residente X, que llegará a partir de las 8 de la noche. Abrazote para Daniel Montoya y también saludo por acá para Alejo Echeverry, que se reporta a través de nuestro Twitter, arroba la X965. Aquí estoy reportando sintonía, dice Mel Solano. Un besito para ti. ¡Mua! David Parra también dice, un monstruo presente. La X Top Dance, sintonizado con la mejor, dice Peter Solo Cali. Y también Juan Manuel Flores, también por acá, y nos deja una información bien chévere que por ahí estaremos compartiendo. Claro que sí, gracias por compartir la información con nosotros, Juan. Ahí estaremos compartiendo tu información en un ratito, que la revise bien a través de nuestras redes sociales. Nos encanta saber que están disfrutándose la música de nuestro conteo, la X Top Dance, que sigue avanzando con las dos siguientes posiciones. Casilla número 3 y número 2 son las que vienen a continuación. En la posición número 3, I Love You Baby, se llama esta canción con Surf Mesa. ¿Quién es Surf Mesa? Es un DJ bastante joven que tiene en sus manos una melodía de esas que son súper clásicos del mundo de la música, y que yo creo que cuando una canción es buena en muchos géneros puede funcionar. Y pues esto también ocurre con este hit, Can't Take My Eyes Off You. Es una de esas canciones que funciona en cualquier género, creo yo. Y la electrónica no es la excepción. Así es que aquí está al mejor estilo dance, Surf Mesa, y su versión de este clásico al que él ha llamado I Love You Baby, al lado de Emil, que es la voz que acompaña al DJ en esta canción, que viene a continuación en nuestra posición número 3, la número 3 de nuestro conteo. Vamos también a escuchar la posición número 2. Ahí se encuentra estable también una semana más como número 2 de nuestro conteo este productor que viene desde Alemania, que se hace llamar Topic. Su nombre completo es German Tobias, y pues viene de la mano de A7S para hacernos llegar Breaking Me, una canción que llega vía Universal Music con un sonido bastante marcado por una línea de bajo y sintetizador muy dense, una tendencia también un poco hacia el Tropical House, muy similar a la que escucharemos en Surf Mesa con I Love You Baby. Aquí vienen estas dos canciones entonces, posiciones número 3 y número 2 es lo que suena a continuación en nuestro conteo. Número 3. La X Top Dance. I love you, baby, and if it's quite alright, I need to, baby, to on these lonely nights. I love you, baby, trust in me, and I say. I love you, baby. Trust me, and I'll say.

Es nuestro último recomendado para hoy con Voice Noise. Me encantó estar con ustedes a través de la X96.5. Soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con nuestra estación. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, la X Top Dance. Recuerden que pueden consultar el conteo a través de nuestro website, la X965.com. Gracias por su sintonía, gracias por hacerme compañía. Quedan, por supuesto, llenos de más música a través de la X96.5. Ya viene a las 8 de la noche Residente X para que no se lo pierdan. La X Top Dance.